CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hoy hay algunas actividades. Está previsto a las 10:30 de la mañana la asunción de Tolosa, el nuevo presidente del Banco Central, allí en la sede del Banco Central, ahí en el inicio de la Ciudad Vieja, donde culmina la calle Uruguay y comienza 25. Y también a las 11 de la mañana va a haber una actividad vinculada al Ministerio de Salud Pública por el Día Mundial de la Lucha Antituberculosa. A las 5 de la tarde va a haber actividad de la bancada del Frente Amplio bicameral que va a recibir al Ministro del Interior, Carlos Negro. Es el segundo encuentro después de que ya estuvieron con Odone. Y de cara también a un Consejo de Ministros que será en la jornada de mañana, y en donde se abarcarán varios temas. Algunos que tienen que ver con el Poder Legislativo desde el punto de vista del presupuesto, sobre todo en torno a aventurar algunos aspectos primarios, porque recordamos que como se trata de un presupuesto quinquenal y no de la rendición de cuentas, esto va a ir recién en el mes de agosto. Igual va a generar mucha efervescencia, mucho planteo, muchas acciones, muchas visitas al Poder Legislativo, a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, no solamente de la parte gubernamental, sino también de distintos sindicatos con los cuales ya hemos hablado, o con la Universidad de la República, y van a solicitar un aumento importante en el ámbito económico dentro de ese presupuesto. Así que será mucho de primero dialogar con el Ministro de Economía para ver qué mensaje envía, y después del repartido ese que se hace, que bueno, no todo el mundo queda feliz, porque ya hay un número fijo y hay que sacarle a uno para darles a otros. Así que se intentará sobre todo sensibilizar al ministro Odone antes de que envíe el proyecto para que el número sea importante en lo económico. También hay que decir que en la jornada de hoy, además de estas situaciones que se plantean desde el punto de vista legislativo del Poder Ejecutivo y que dábamos cuenta en lo que es las instancias y situaciones que de alguna forma marcan la agenda gubernamental, hay perspectivas también de comisiones, porque mañana martes comienzan a reunirse una serie de comisiones. Estamos ya en sesiones extraordinarias, pero hay que reunir comisiones que ya se han tenido su primer encuentro, como la Comisión de Constitución y Legislación, o comisiones también que fueron votadas dentro de la Asamblea General, comisiones especiales, que van a estar definiendo cosas y que, bueno, que hay que resolver su integración, su régimen de trabajo y cómo van a estar la presidencia y vicepresidencia de cada una de ellas. Y eso se va a hacer esta semana. Veremos también si esta semana se supone que sí, tal vez de forma extraordinaria, la Cámara de Diputados se reúne para recibir los informes en mayoría y en minoría en torno al tema de la investigadora que solicita el grupo político de Gustavo Salle por el tema de la pandemia. Recordamos que en la preinvestigadora esto quedó 2-1. El legislador previo del Frente Amplio, Pablo Abdala, considera que no hay mérito para crear esa investigadora. Salle considera lo contrario. Y bueno, será la Cámara de Diputados quien, de alguna manera, con su votación, determine si hay investigadora o no. Hablando de temas que tienen que ver con el Parlamento, Nicolás Viera, senador, exdiputado, senador actualmente del MVP, Frente Amplio, oriundo del departamento de Colonia, hizo referencia justamente al tema de la falta de trabajo y cierre de empresas allí en Colonia, que van desde temas del sector lácteo, la carne, el tema metalúrgico, porque recordamos que también Yazaki tenía allí una de las plantas, una en Canelones y otra en Colonia, y bueno, la necesidad de buscar resolver una problemática que es compleja, con un frigorífico Rosario cerrado desde hace ya años, con el tema de Lactaris, Granja Pocha, bueno, calcar situaciones que tienen que ver con la industria láctea, que también hace mucho ruido, y sobre todo cuando se dan, como decía Nicolás Viera, ayudas económicas a través de un fondo de reconversión que lo paga todo el Estado, y después eso termina siendo utilizado, por ejemplo, para temas comerciales, temas de preparar una empresa como Granja Pocha para que Lactalis la terminara comprando. Ese no era el objetivo del dinero que se otorgaba y se votó en el Parlamento Nacional. Y esas cosas también deben ser analizadas para corregirse. Escuchábamos a Nicolás Viera. La industria láctea de nuestro departamento está golpeada, viene siendo golpeada. Primero con la reestructura que ha vivido Calcar, cerrando su planta en la ciudad de Carmelo y concentrando su producción en la ciudad de Tarariras. Luego con el cierre del Grupo Gloria en la ciudad de Nueva Helvecia, a la cual se suma en estos días el pasaje a remate de lo que conocemos comúnmente como la ex Alpa. A su vez, tenemos la situación de la ex Indulaxa en la comunidad de Cardona y Florencio Sánchez, adquirida por Lactalis, quien además ahora anuncia el cierre de una parte de su producción, expulsando o echando a 100 trabajadores. Pero paralelamente, algo bastante novedoso, la misma empresa, a pocos kilómetros de distancia, compra Granja Pocha. Pero esto no es nada. Además, Granja Pocha ha sido beneficiaria del Fondo de Reconversión Laboral de la Industria Láctea que votamos en este Parlamento y que le ha permitido generar la inversión para hoy vendérsela a la multinacional. Entonces acá hay un primer aspecto, además de todo lo complejo que significa la situación de la industria láctea, es que el Estado uruguayo destinó recursos a través del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea a una industria nacional que ahora es vendida a una multinacional. Por tanto, esos recursos van a ser utilizados por la multinacional. Y yo creo que hay que plantearlo con contundencia, porque no podemos estar con la plata de todos los uruguayos subvencionando inversiones de cara a la multinacional, en este caso Lactalis. Por otro lado, tampoco a nadie escapa la situación de la industria de autopartes, Yazaki, que cerró de un día para el otro por un mensaje de WhatsApp, dejando a 1.200 funcionarios sin su ingreso. Se ha trabajado mucho en comunión con los diferentes actores políticos del departamento, con el nuevo Ministerio de Trabajo, con el saliente Ministerio de Trabajo, y se han encontrado respuestas. Pero la respuesta nunca puede ser tener un seguro de paro de por vida, porque eso no es una política laboral. Por tanto, ahí también tenemos que hacer el esfuerzo de lograr soluciones reales. También podemos hablar de la industria cárnica. En nuestro departamento tenemos hace 3 años cerrado el frigorífico Rosario, Rondatel, Sociedad Anónima, que lo hemos abordado muchas veces en este Parlamento. A su vez, tenemos el cierre de la cadena de hamburguesas de la planta de Marfrí en Tarariras, que va a ser llevada para el frigorífico de la misma empresa en Tacuarembó, lo cual también genera trabajadores por el camino. A su vez, hay una subcontratada de esta empresa que echó a 19 trabajadores y que no se ha hecho cargo de pagarle el despido. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo. En el Uruguay, más o menos, en números grandes, la remisión de leche a las diferentes industrias ronda en el 72% a Conaprole, y en el caso de las industrias, como es el caso Calcar, Granja Pocha, Coleme y otras, capaz que andan en torno del 10% de remisión de leche. Ese 10% que hoy es el que tiene las complicaciones, para nosotros es el 100%, porque toda la industria láctea del departamento está en serias complicaciones. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Nicolás Viera, del Frente Amplio, oriundo del departamento de Colonia, planteando un poco la problemática que se vive allí. Vamos a escuchar ahora a Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, que mañana se vuelve a reunir. está, diríamos, conforme con que aquello que él había establecido, la necesidad de analizar temas que tienen que ver con reformas al Código Penal o algunas que se planteen también sobre el Código de Proceso Penal, sean analizadas de forma integral y no de forma individual, porque de esa forma se tiene una mirada del conjunto y no algunas cosas que después pueden quedar desacomodadas y hay que de alguna forma resolverlas en un futuro. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador colorado Andrés Ojeda, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación. Comisión de Constitución y Legislación, la verdad yo me fui muy conforme con varios puntos de acuerdo. Como ustedes saben, varios legisladores han presentado reformas puntuales que implican modificaciones del Código Penal. Hubo un criterio ahí bastante común de los miembros de la Comisión de que todos esos proyectos se trataran en un solo lugar e inclusive vinculados a lo que es la reforma integral del Código Penal que entró por Cámara de Diputados en el periodo pasado. Esto, francamente, a mí me dejó muy contento. Les digo por qué. Históricamente las reformas penales se tratan independientemente y eso hace que tengamos un montón de remiendos que no tienen integralidad. Entonces, si vamos a tocar una pena o vamos a tocar una prescripción, pero no tocamos las demás, después queda todo rengo. Entonces, empezar a pensar de manera unificada las reformas penales es un salto de calidad enorme para el sistema legislativo uruguayo. Y lo otro que me dejó francamente muy conforme es que en el marco de los desarchivos prioritarios que se marcaron para este periodo, o sea, de hace proyectos de ley del periodo pasado que se archivan por el fin de la legislatura, se desarchivó en Cámara de Senadores en la sesión del día de ayer o el anterior, no recuerdo ahora, un proyecto o dos proyectos en realidad, uno del Frente Amplio y uno del Partido Nacional, referidos a independizar o autonomizar a la defensa pública. Esto es muy importante. Los defensores públicos, que son los defensores del Estado, para las personas que no acceden a recursos para pagar a abogado, hoy dependen del Poder Judicial. Solamente en Uruguay, los defensores públicos que van a debatir con los jueces todo el día son empleados del Poder Judicial. Entonces, la idea es que esto tenga un tratamiento similar al de la Fiscalía. Eso quiere decir un servicio descentralizado en el cual ellos puedan tener su nivel. Eso lo vienen reclamando hace una vida los defensores de oficio. Creo que es momento de entrarle. Y ayer lo que vimos en la conversación de los temas que habían sido desarchivados es que este cuenta con un consenso importante y yo creo que puede funcionar en términos de políticas de Estado. Las cosas que se votan con unanimidades tienen un valor importante, así que yo creo que hasta incluso podríamos discutir, esto no estuvo ayer, pero me parece importante, la introducción de la posibilidad de la figura del querellante, como tiene Argentina. Eso significa que si el fiscal decide no avanzar o no acusar a todas las personas que yo querría, yo con mi abogado particular puedo hacer la acusación que la fiscalía no hace. Entonces, el lío para eso, cuando se discutió el Código del Proceso, era que no teníamos suficientes defensores de oficio. Habrá que ver cómo se trabaja eso, pero parte de autonomizar los defensores, fortalecerlos, incluso puede ir en ese camino. A mí me alegra que discutamos cosas de vital importancia. ¿Esto demandaría mayor presupuesto? Bueno, puede que sí, puede que no, según cómo se arme. Y si demanda mayor presupuesto, yo creo que la defensa pública lo vale. Estamos hablando de uno de los ejes del funcionamiento de la justicia. Muchas veces olvidada y muchas veces hasta no recibiendo el nivel de jerarquía que debería. Creo que autonomizarla la va a jerarquizar, creo que va a ser un espaldarazo a los propios defensores. Acceder a un reclamo histórico de la gremial de defensores públicos. Así que a mí la verdad yo me fui muy, muy conforme. Obviamente la primera reunión es un poco para establecer prioridades, todos nos llevamos un poco lo que había, pero creo que si este periodo hace algunos cambios importantes en el proceso penal y se toma a pecho la reforma del Código Penal y la deja votada, le habrá hecho un aporte histórico legislativo al Uruguay y a mí, en lo personal, me dejaría profundamente reconfortado, visto que, aparte, es a lo que me he dedicado toda la vida. Bueno, mañana tienen la segunda reunión, veremos cómo le va. En este caso, ya tomando un poco de color y viendo cuál es la situación que se plantea desde el punto de vista de las citaciones, es verdad que la Asociación de Defensores Públicos es una de las que constantemente va a las comisiones de presupuesto integrada con Hacienda, ya sea en el presupuesto quinquenal o en las respectivas rendiciones de cuenta, a pedir mayor cantidad de presupuesto por la falta de recursos humanos. Lo hemos hablado más de una vez con los integrantes de esa asociación. Por lo tanto, habrá que ver. Si todo esto sale, va a tener que ir acompañado de un mayor refuerzo económico. Hoy hay otro paro de AFUTU por temas de violencia. Lo hablamos con el presidente actual todavía de la ANEP, Gabito Soboli, y esto era lo que nos decía. El dato que les puedo dar es que después de la alimentación escolar, el gasto más importante en la ANEP es el de empresas de seguridad, servicio 222 del Ministerio del Interior, videovigilancia, o sea que es algo que hace 30 años cuando yo empecé en estos cargos de responsabilidad no tenía esta dimensión, o sea que realmente es una realidad a atender. ¿Que hay que hacer ajustes? Hay que hacer ajustes, pero yo creo que el sistema educativo tiene que seguir demandando seguridad a otros, fundamentalmente el Ministerio del Interior, pero tiene que hacer lo propio también. Es decir, que la inseguridad no viene del extranjero, viene de nuestros propios ciudadanos, de nuestras propias familias. Nuestros propios egresados muchas veces son los que irrumpen en las escuelas, que los cobijó y los alimentó. Entonces creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo especial y diferente. Hechos de violencia que hoy tiene a FUTU con un paro de 24 horas y también a un centro ocupado que es el Liceo de Punta Rieles. ¿Qué se puede decir? Bueno, que es un hecho muy preocupante. Estoy seguro que las nuevas autoridades le van a poner el máximo de atención. Es un proceso que lamentablemente se viene reiterando y agudizando. Lo hemos visto en el caso de primaria, ahora lo estamos viendo en la educación media. Y otras cuestiones que hasta hace unos años eran impensadas. Por ejemplo, que en una localidad muy rural de Tacuarembó se practiquen determinados tipos de atentados. Entonces, mi reflexión es que está bien que enseñemos informática, otros idiomas, que tengamos robótica, que tengamos todas las cuestiones nuevas, pero hay que volver un poquito a lo básico. Es decir, que la asignatura que yo dictaba antiguamente, de educación moral y cívica, debería estar no con mayor carga horaria, pero sí siempre presente de manera transversal en todos los niveles y en todas las instituciones educativas, como lo dice el artículo 71 de la Constitución, que hay que volver a leerlo. Sé que es tiempo de cambio, pero en realidad hoy hubo un acercamiento, se mandó personal al Liceo 49 o en este caso el Polo Tecnológico para hablar con los profesores de UTU a fin de ver qué se hace, si se desaloja, ¿no? Bien, ustedes tienen que saber que nosotros no solo tenemos una pirámide, digamos, de lo que yo llamo autoridades técnicas, inspectores y demás, sino que hay dos unidades, la Dirección de Derechos Humanos y las unidades coordinadoras de integración educativa, que tienen figuras, psicólogo, asistente social, educadores destinados a ese punto, y yo espero que todos estén trabajando en esa línea. Obviamente ellos están de salida, era más bien la despedida el viernes de Gabito Sobir y también de la directora que estaba por Cabildo Abierto. Se considera que el miércoles podrían estar asumiendo las autoridades de la ANEP. En principio esa es la idea. En esta semana tiene que haber más asunciones que la del Banco Central, que se va a cumplir ahora a las 10:30 de la mañana, allí en la sede del Banco Central. Tiene que seguir realizándose asunciones porque una vez que las venias se votaron, después de que se destrabó la discusión, más allá de que todavía faltan las venias de la oposición, pero las venias del oficialismo ya están, es hora de que se vayan haciendo los cargos. Es más, las autoridades de la ANEP saliente nos decían, estamos esperando que finalmente se haga el cambio de una vez por todas para que ellos tomen, en este caso, las determinaciones que tienen que llevar adelante. Lo hablábamos con Elvia Pereira. Elvia Pereira va a ser consejera del CODICEN por parte del ámbito político gubernamental del Frente Amplio. Y bueno, daba cuenta justamente de los temas de hechos de violencia, del tema de la falta de asistencia de muchos niños a los centros de estudio, fue algo que le consulté, y también habló del tema a nivel terciario, ese reconocimiento o no que se le da a los docentes, que actualmente se hace casi vía administrativa y con un título que decía Elvia Pereira, no dice licenciado o licenciada en tal cosa, dice licenciatura, es decir, como un aval para que uno después pueda desarrollarse en esa actividad, pero no le da el título ni de licenciado ni de licenciada a la persona que cursa. La idea es que finalmente la educación terciaria se dé por la Universidad de la Educación. Escuchamos a Alvia Pereira. En realidad, como informe no lo conocemos, porque todavía no hemos tenido oportunidad. Lo que se hizo hoy fue y que compartimos, fue un ejemplo de democracia de la sociedad uruguaya que nos llena de orgullo. Bueno, claramente eso es un proceso que va a llevar adelante el tema de ir poniendo en cuestión todo lo que tiene que ver con la formación docente actual y todo lo que tiene que ver con una formación universitaria. No basta, es muy buena la formación docente del Uruguay hoy, sí lo es de carácter universitario, no, la formación no lo es. Un título que diga es licenciado, no lo es, inclusive el título que hoy lo está siendo expedido por el MEC, dice licenciatura, no lo dice, es una habilitación, porque está claro que la formación no tiene carácter universitario. Hay una gran distancia entre ser egresado de la Universidad de la República y no por una plaquita en la puerta, y tener una formación de carácter universitario. Por eso nosotros vamos por la Universidad de la Educación. Elvia, como docente, pero sobre todo como futura autoridad, ¿cuánto le preocupan los hechos de violencia de las últimas horas? Una escuela en Tacuarembó que fue prendida a fuego, un liceo donde entraron externos a agredir alumnos. O sea, ¿qué conclusiones saca y qué se puede mejorar desde el punto de vista de la seguridad en la educación? Bueno, nosotros el tema de la violencia ciudadana, cómo se está de alguna manera hace un tiempo entrando a las instituciones educativas, tanto de primaria como de secundaria, eso lo está viendo y viviendo y sufriendo la sociedad uruguaya. La educación tiene una parte para hacer ahí. Una parte, no es la única que va a tener la respuesta hacia algo que es mucho más grande, mucho más grande. Hoy el narcotráfico tiene que ver, el narcomenudeo tiene que ver, se rascan estas cuestiones y siempre tiene algo relacionado con ese poder que tiene el narcotráfico. ¿Lo vamos a resolver solo de la educación? No, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para contribuir. Hace 2 días atrás estuve en lo que tiene que ver el programa de Pelota al Medio a la Esperanza con el Ministerio del Interior. Ahí estaban la Iglesia Católica, ahí estaban la Embajada de Francia, los clubes de Nacional aportando. Digo, es un ejemplo de esa interinstitucionalidad y coordinación entre distintas políticas que verdaderamente llega a los chiquilines para formar una comunidad con mejor convivencia. Pero nos parece que es por ahí. Ayer estuvimos en el SACUDE, donde con sus diferencias también hubo allí una comisión de vecinos donde interinstitucionalmente había un compromiso hacia la violencia, cuestiones de género, cuestiones de convivencia democrática en el barrio, en las instituciones educativas. Y ahí estuvo la ENEP también. Nos parece que estos son algunos de los ejemplos que llegan directamente al territorio, pero claro, ni son los únicos, ni son las mismas recetas para todas las comunidades de todo el país. Pero son ejemplos que hay que mirarlos y hay que mirarlos con respeto. Para justamente trabajar con niños y adolescentes, uno de los desafíos que van a tener es el tema de la presencialidad, porque para trabajar con esos niños a nivel de la parte de centros de estudios, tienen que concurrir a los centros. Ese obviamente va a ser una acción que van a tener que llevar adelante. Para nosotros otra de las preocupaciones, además de las ya mencionadas, es la asistencia. Más que la presencialidad, el que el chiquilín, el estudiante, quiera estar. Hay algo que a veces queda por el camino, que es nadie aprende si no tiene deseos de aprender. Y generar el deseo de aprender en los estudiantes, en los jóvenes, en los niños, a nosotros mismos adultos a lo largo de toda nuestra vida, tiene que estar el componente querer hacerlo. Sandra Lasso, la ministra de Defensa, recorrió este fin de semana en la cuenca de Santa Lucía junto con el ministro de Ambiente en el marco del Día Mundial de temas vinculados justamente al ambiente y la lucha sobre todo que se da aquí en nuestro país en torno al tema del agua. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Lasso. Momento en que nuestro planeta tiene una porción cada vez más importante de poblaciones que viven en lugares donde existe crisis hídrica. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Uruguaya, cumple en este caso un rol estratégico. Yo creo que estamos frente a alianzas estratégicas en el manejo, en la gestión de situaciones ambientales que de algún modo pone al servicio las herramientas y la tecnología con la que cuenta a los efectos de no solamente monitorear, sino también pasar datos que tengan que ver con la prevención en estas situaciones. No hace mucho tiempo estábamos frente a una crisis hídrica. Nosotros entendemos que esa prevención de determinados fenómenos en un mundo cambiante, hoy lo pensábamos y lo comunicábamos, todos deberíamos tener la posibilidad de vernos desde determinada altura para ver lo insignificante que es el ser humano, pero lo que produce el efecto de las urbanizaciones, de la producción, sobre algo que tenemos que mantener sustentable, que es el planeta. Entonces, felices por comenzar a sistematizar lo que sí ya venía sucediendo en diversos momentos puntuales frente a crisis hídrica o u otros fenómenos ambientales, pero esto de poder convertirnos a través de un convenio marco en aliados estratégicos, como bien decía también el ministro, el Ministerio de Educación, aquí hay muchos ministerios que van a estar cumpliendo ese factor de interacción para que podamos finalmente tener esa prevención y esa gestión a través de la tecnología con la que contamos y sobre todo nuestros recursos humanos, que creo que son el valor más importante con el que contamos. También habló Edgardo Ortuño, el ministro de Ambiente, hizo referencia a este tema de los controles, sobre todo porque se había denunciado ya que algunos monitoreos técnicos que el Ministerio de Ambiente anterior llevaba adelante en la cuenca del Santa Lucía estaban fallando. Ortuño habló de esta necesidad de generar una sinergia a nivel de las instituciones vinculado a darle pienso a las soluciones y a evitar que, sobre todo, la llegada de agrotóxicos, algunos elementos químicos, generen problemas en el agua, además del tema del déficit hídrico. Escuchamos al ministro de Ambiente. Desarrollo del plan de acción de protección de la cuenca del río Santa Lucía, en particular en este caso, tanto en lo que tiene que ver con su biodiversidad como en la fuente de provisión de agua potable. Esto supone, entre otras medidas, el establecimiento de franjas o zonas buffer donde no pueden desarrollarse actividad agropecuaria, por ejemplo, donde además se establecen criterios y reglamentación que han desarrollado los gobiernos departamentales y el gobierno nacional para el desarrollo de actividades extractivas, como por ejemplo el de las areneras, todo lo cual debe desarrollarse cumpliendo los lineamientos de preservación y de cuidado, justamente en este caso de nuestro río Santa Lucía, que es el río principal de la cuenca, y el monitoreo y fiscalización del cumplimiento de esas y otras medidas de preservación de nuestro río y de la cuenca del Santa Lucía es lo que es responsabilidad y competencia del Poder Ejecutivo controlar, prevenir afectaciones que, si ustedes recuerdan, las tuvimos y las constatamos en la crisis hídrica, donde había alteraciones del curso del río Santa Lucía que dificultaban el abastecimiento. Pensamos que lo importante es prevenir, monitorear y trabajar con la comunidad, articulando, como decía hoy, las capacidades no solo del Ministerio de Ambiente, sino de todo el Poder Ejecutivo, como nos ha pedido el presidente Orsi, la transversalidad, el aprovechamiento de las capacidades, en este caso de nuestra Fuerza Aérea, del Ministerio de Defensa, para sumar al monitoreo satelital y los controles que ya hace a nivel regional DINAGUA, esta posibilidad del monitoreo y del control aéreo. Por supuesto, a la hora de detectarse anomalías o situaciones de incumplimiento, el Ministerio va a actuar con los cuerpos inspectivos correspondientes. Pero lo importante aquí es la mirada de una gestión integral de nuestras cuencas, pensar la importancia del cuidado de los cursos naturales de agua y su preservación, el cuidado de la no contaminación y de la gestión ambientalmente responsable, para no solo mirar y atender, que también es muy importante, el abastecimiento de agua potable a la población, sino el paso anterior, que es tener fuentes en condiciones como para abastecer agua de buena calidad a quienes tienen la responsabilidad como OCE de potabilizar. Y como decía al principio, tan importante como el cuidado de las fuentes y asegurar una buena potabilización, el uso responsable que hagamos cada uno de nosotras y nosotros de esa agua potable. Por eso también hoy estamos apelando a la educación ambiental con esa convocatoria de nuestros jóvenes. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.